Esto viene de lo nuevo de Láser para ustedes, calientito. Se llama el baile de la ranita. Sergio Bautista. artista que le dice buenos días y esperamos que le hayan pasado bien sensacional. Y nos vamos, como siempre, con el saborcito, con Eleazar Santiago. Y esto fue El Poder Musical Láser. Gracias. Ha llegado la culminación de nuestro show, esperando y haya sido de su agrado, ya que hemos puesto a su amable consideración nuestro tercer material discográfico. Tercera producción, en vivo, totalmente vivo. Producciones AGM presentó desde Tampico, Tamaulipas, México, al grupo que la sigue haciendo en grande, El Poder Musical, el grupo Láser.